Español, lingüística aplicada, enfoques, macrodestrezas, blogs, portafolios, tratamiento del error, evaluación, LD Lengua, tu podcast. Todo sobre la didáctica de lenguas y la web social. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es LD Lengua, es nuestro programa número 2. Mi nombre es Francisco Herrera y soy el responsable de este podcast. Y vamos a dedicar esta emisión a un número monográfico al 8º Encuentro Práctico de Profesores organizado por Click International House en Sevilla los días 2 y 3 de marzo. La estructura que vamos a seguir es la misma que tuvieron la jornada. Primero vamos a hacerle algunas preguntas a los organizadores. Después vamos a empezar con Adolfo Langa, el cantautor sevillano que inauguró el encuentro. Después haremos un resumen sobre el ponencia-taller que yo organicé para aprender a hacer podcasting en la clase de español. Después haremos un comentario sobre la charla de Russell Stannard, que nos habló sobre el programa Camtasia y su aplicación al feedback para estudiantes de lenguas. Y lógicamente también hablaremos sobre la charla, el taller largo que hizo Neusan sobre los materiales, y de esto pondremos varios cortes para que nos hagamos una idea así un poco general de lo que se habló en la mañana del sábado. Y finalmente daremos algunos detalles más sobre comentarios que se hicieron en los pasillos del encuentro. Espero que sea de vuestro interés. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en el 8º Encuentro Práctico Click International House de Sevilla para profesores de L. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, que se nos presente Cristina Moreno, que es la que se está encargando de toda la organización. Un momentito, por favor. Cristina, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo esto en los últimos minutos antes del sprint final? Pues como siempre, un poco moviditos, pero al final no se nota y queda todo muy bien. Eso es lo importante. ¿Y cómo estamos de participación en esta edición? Pues este año estamos muy contentos porque está viniendo mucha gente de fuera de Andalucía, lo cual nos da una satisfacción muy grande y significa que está teniendo ya bastante auge el encuentro, que ya es la 8ª edición. ¿Y qué es lo que destacarías como especial de este encuentro? Pues yo creo que las tres ponencias están muy equilibradas y que van a estar muy bien las tres. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos al inicio del encuentro. Hasta luego. Hasta ahora. Hola, Antonio, sí, sí, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, te noto un poquito estresado antes de empezar el encuentro. Hombre, me pasa todos los años, pero justo cuando empieza me calmo. Te relaja, ¿no? Sí, sí, veo la cara de la gente que asiste cada año y que repite y estamos como en familia. Muy bien, me alegro. Pues te voy a preguntar lo mismo que le he preguntado antes a Cristina. ¿Qué es lo que puedes decirnos que hay de especial en este 8º encuentro? Pues yo creo que lo que hay de especial es el carácter innovador que del año pasado a este hemos querido mantener. Y tanto por los ponentes y los temas que van a tratar, como por el formato definitivo que están alcanzando la jornada, lo van a demostrar, ¿no? Así que nuevas tecnologías la van a ver en dos ponencias. Y luego mañana en la feria de actividades seguirán viendo cosas y materiales en red que también verán algunos, no sé. Mucha ilusión también que hay. Muy bien. Y también puedes recomendar a nuestros podescuchas por qué tienen que venir al 9º encuentro el año que viene. A mí me parece que de los encuentros que se celebran por aquí cerca en Andalucía son los encuentros que intentan combinar más lo que es la metodología, la práctica y sobre todo el día a día de nuestra aula, ¿no? Que hay otros que son muy interesantes por la reflexión, pero el nuestro es más enfocado a lo que puedo hacer en el aula después de escuchar una ponencia. Bueno, a ti te van a ver si consigue que apliquemos de una vez el cuento y metamos las nuevas tecnologías, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Bueno, a ti. Hasta luego. Sigo con esto. Desde Click se me hizo la propuesta de venir aquí y primero, bueno, sobre todo a amenizar la jornada, la inauguración, y después, bueno, pues a presentar mi primer trabajo discográfico que se llama Mi Pequeño Zoológico de Palabras, y nada, pues muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, desde un punto de vista pedagógico, un aprendizaje significativo siempre es mucho más interesante, con lo cual si se utilizan textos de canciones o cualquier tipo de representación artística la cual puedan trabajar y puedan ver de manera tangible, mucho mejor para ellos. O sea, que ¿quién no ha aprendido inglés con una canción de los Beatles? O, pues lo mismo podría ocurrir con una enseñanza del español, ¿no? Con un disco como el mío, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias por la idea, ¿eh? Nada. Y además nos hemos enterado de que tienes tu propia página web. ¿Te importa dando la dirección para que sí. vayan a verla? Pues mira, es www.adolfolanga.es. Muy bien, pues allí nos veremos, ¿eh? Perfecto. Gracias, hasta luego. Venga, a vosotros. La primera intervención de la tarde fue la mía, la que trató sobre el podcasting en el aula de español, y lo que traté de hacer fue una parte más teórica y luego una aplicación práctica del podcast en nuestras aulas. Entonces empecé explicando un poco el contexto en el que apareció este tipo de formato de programa de audio en la red. Hablé un poco sobre la web 2.0 y su carácter colaborativo y social, y un poco también de qué se puede hacer para que el podcast se convierta en una herramienta útil en nuestra programación de clase. Y la segunda parte de la intervención se dedicó a que el público hiciera su propio guión de un podcast y viera cómo llevarlo a cabo, cuáles serían los contenidos, cuáles serían los procedimientos. Nos dieron algunas ideas muy interesantes. Aquí os dejo con las que me han parecido que podían ser más curiosas. Bueno, la idea que hemos tenido en nuestro grupo es hacer una radionovela. Las partes, los procedimientos, sería el qué hacer, un contexto de la radionovela, lo que significó en España, como antes las familias se reunían para escuchar la radio. Habría que buscar recursos sonoros, es decir, cómo fabricar esos sonidos para crear la sensación de realidad. También que cada estudiante aporte lo que pueda de su propio país, si esto existió en su país, cómo existió, si fue también importante. Y también, claro, habrá que tener un grupo de guionistas que preparen lo que sería la historia. La idea sería grabar una vez a la semana un pequeño capítulo de una radionovela que duraría un tiempo determinado, con aportaciones solamente de un grupo o bien de diferentes grupos que irían construyendo la historia. Disfruta la diferencia, es nuestro tema. Parejas, interculturalidad, tríos, en fin. Iniciamos con un audio, el fragmento de una película, El calor de la noche o Matrimonio de conveniencia, alguna de estas, tenemos que decidirnos. Nuestra locutora, Paloma, inicia narrando, introduciendo un poco el tema. Tiene varios colaboradores, entre ellos un psicólogo, no sé, que se inventará también alguna cosa que decir. Comentan experiencias personales y tal. Y luego se da entrada a una encuesta que se hace por la calle, o que se ha grabado en la calle, o que se ha interpretado y hemos creado el guión de esa encuesta sobre experiencias personales de la gente, de nuestros alumnos, etcétera, etcétera, con parejas interculturales. ¿Y cómo nos documentamos? Pues por ahí, por internet, buscando, con bibliografía, en pelis también y demás. Bueno, el título del nuestro es Ni de coña a los caños. Y empezaríamos con una presentación, presentando los caños y hablando un poquito del lugar, de la gente que suele ir, de los contrastes que hay allí. Y luego seguiríamos con una serie de entrevistas a personas muy muy variadas, que podría ser un marinero de Barbate, podría ser una cajera de un supermercado, podría ser una chica que va a pasar las vacaciones que va a trabajar, pero va un poco de cachondeo, algún famosillo, y bueno, ¿y qué más? Me dejo por ahí. Ah, y en principio serían unas opiniones y acabaríamos con unos consejos de estas personas que serían muy variopintos. Habría gente que va a hablar de lo glamuroso que es los caños, gente que va a hablar de que es una mierda, que la playa está llena de cristales, que está todo sucio, gente que súper variopinto, vamos, muchas realidades así, y al final consejos. Nosotros hemos elegido la música folk. Entonces, bueno, pues dentro de un grupo de estudiantes de diferentes nacionalidades, pues hablábamos sobre el flamenco, ¿no? Entonces veíamos pues el género musical de nuestro país de origen, los instrumentos que se utilizan y el baile, si está dentro de alguna danza, dentro de qué ritual está, a qué ritual pertenece, músicos famosos, así como bailarines, ¿no? El origen y la contextualización de la música también. Y lo titularíamos Mi Folk y Tu Folk. Bueno, pues mi grupo, como tema, hemos cogido los malentendidos culturales. Ajá. Y lo hemos titulado Pero qué hijo eres. Y porque dentro de los contenidos pues hemos establecido pues ruidos, el típico tópico de los españoles, somos muy ruidosos. Hemos introducido insultos, cómo tratamos el insulto en España. Entonces, uno de los procedimientos es que los alumnos dividir las tareas, vayan preguntando experiencias, anécdotas, luego si pueden graben del día a día pues los contenidos que hayan ellos visto como posibles malentendidos culturales, y luego pues que comparen con su propia cultura, y si es una clase de varias nacionalidades pues sería bastante más enriquecedor, pues que comparen con su propia cultura y ellos mismos vean en qué consiste el malentendido, y grabarlo por supuesto y comentarlo. Coincidimos con el último grupo que ha hablado, y nuestra clase sería cómo seguir en Sevilla y no morir en el intento. Haríamos muchas dinámicas de grupo muy diferentes. Grupo A, entrevista, para una entrevista para guiri con guiri. Grupo B prepararía una entrevista de guiris con nativos, y luego todos irían a la calle para hacer una entrevista o por lo menos a un nativo y a otro extranjero. Con una parrilla seleccionarían lo más interesante que han descubierto para colgarlo en el postcard. Crearían en plenaria la idea de una cultura ideal, cómo sería la cultura ideal, y bueno, terminan hablando de, cuentan anécdotas que contarían a modo de llamadas telefónicas, ahí es lo que me pasó, tal, cuenta, anécdotas de meteduras de pata en España que han padecido, y luego crearían los 10 mandamientos de la ley del guiri, para que serviría como recomendaciones para cualquiera que quiera venir a visitar nuestro país. La segunda intervención de la tarde fue la de Russell Stannard, que se centró en el uso de Camtasia, el programa que se utiliza para capturar pantallas y para convertir estas capturas en vídeo con audio. Y como él nos estuvo explicando, él normalmente lo utiliza para hacer el feedback, para hacer retroalimentación con sus estudiantes de inglés, y él lo aprovecha porque trabajan normalmente con la plataforma de e-learning Blackboard, y allí en las carpetas de cada estudiante pues él puede subir estos pequeños vídeos de unos minutos, los que explica de una forma muchísimo más clara y muchísimo más representativa cuáles son los errores que ha encontrado en los trabajos de sus alumnos. De esa forma el estudiante al final se encuentra con una serie de correcciones que son mucho más visuales, que le van a servir mejor a la hora de fijar cuáles son los errores con los que tiene que trabajar. La verdad que fue muy interesante porque, además de divertida y de divulgativa, nos sirvió a todos para ver trabajos prácticos que se pueden hacer de una forma muy fácil con este software, con Camtasia o con cualquier otra versión, porque sé que hay también versiones de código abierto que no es necesario que se compren y que están disponibles para todo el mundo en la red. Pondremos el enlace, como siempre, en el guión de este programa. Después de Russell, ya hubo una, como ya va siendo habitual en los encuentros prácticos de Sevilla, hubo una mesa redonda de estudiantes donde nos explicaron cómo les gustan a ellos que les corrijan, cómo les gustan a ellos que les expliquen algunos puntos, etcétera, y terminó la sesión del viernes. Por la mañana, a las 10 de la mañana, abrió la sesión del sábado, un taller bastante largo, de casi 4 horas, de Neusans. Neusans, bueno, no necesita ninguna presentación, así que lo que he decidido es meter algunos cortes de su intervención para que podamos ver un poco de qué nos estuvo hablando. La charla se centró sobre todo en qué tipo de materiales queremos llevar al aula y por qué queremos llevar eso y no otros. Así que os dejo con ella, que siempre será muchísimo más gráfico. Nadie es el insensato entre nosotros que llega a clase sin material, ¿sí? Entendiendo material didáctico como aquel soporte que nos va a permitir, soporte del tipo que sea, que nos va a permitir que sucedan cosas en ese espacio social que es un aula, ¿sí? A eso le vamos a llamar materiales, a todo. Cuando un médico entra en quirófano, normalmente va con ciertas intenciones. Se puede encontrar sorpresas, que es lo que nos pasa a nosotros cuando entramos en clase. Hemos llegado con un ejercicio que nos parecía maravilloso y se lo zampan en 5 minutos. Hemos llevado a clase una cosa que pensábamos que era un calentamiento y se nos come la clase. Eso también nos pasa a nosotros. Pero el médico va a quirófano con ciertas intenciones. Nosotros a veces vamos a quirófano con la página 42, sin habernos planteado qué era la página 42 y para qué servía. ¿Y qué procesos cognitivos disparaba la página 42? Y a veces llevamos cosas a clase, hacemos hacer cosas a nuestros alumnos que nosotros no hemos hecho antes. Yo siempre recomiendo, sobre todo a los alumnos de máster, vosotros ya eso ya lo vivís cada día, no llevéis jamás un ejercicio a clase sin haberlo hecho vosotros en casa en voz alta. Y si os habéis sentido idiotas, no lo llevéis. Si nuestra meta es aprender a usar la lengua en eventos comunicativos, en algún momento en el aula, en algún momento de la secuencia didáctica, habrá que crear eventos comunicativos en el aula. ¿Sí? Aquí el contraargumento. El aula no es la realidad. Y como dice mi querida amiga Begoña, que está ahí sentada, IH Barcelona, para los que no la conozcan, si el aula no es la realidad, yo llevo 22 años fuera de la realidad. Será por eso que se conserva tan bien. El aula es una realidad. Es una realidad de seres humanos con historias, sentimientos, pensamientos, ideas, manías, mala follada, lo que queráis. Son un grupo de gente que están juntos para hacer cosas. Por lo tanto, es una realidad. Y en esa realidad yo creo firmemente que se pueden crear eventos comunicativos. O muy similares a los eventos comunicativos de fuera. Punto importante, hay una falacia instaurada, una creencia, ahora se habla tanto de creencias, una creencia muy instaurada, que es que comunicación y gramática son cosas incompatibles. Y eso para mí es una santa tontería. Es decir, en cualquier evento comunicativo hay gramática por todos lados. O sea, sin gramática no podemos comunicar. Y el último punto en el que todo el mundo está de acuerdo también es que el aula es una pequeñísima parte de la vida del alumno. Gran parte del aprendizaje se va a producir fuera. Gran parte de su contacto con la lengua meta no se va a dar en clase. Por lo tanto, en clase vale la pena gastar mucha energía para entrenar estrategias. Estrategias en el doble sentido de la palabra. Estrategias compensatorias que aplicamos todos los hablantes nativos. Empezamos una frase y a mitad nos damos cuenta de que hemos elegido un mal camino sintáctico y reconducimos. No hemos oído bien y pedimos una repetición. Serían estrategias compensatorias, que en el caso de los alumnos extranjeros son muchas más que en el caso de los nativos. Y estrategias frente a la lengua nueva. Estrategias de exploración del input, estrategias para abstraer reglas, estrategias para descubrir cosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el doble sentido de la palabra. Hay en muchísimas escuelas y en muchísimos centros no se trabaja con el concepto unidad didáctica, sino que pues a las 9 son las concesivas, a las 10 un texto de Rosa Montero, y a las 12, vete tú a saber. ¿Sí? No se trabaja con el concepto de unidad didáctica. Yo creo firmemente en el concepto de unidad didáctica, y es el tema de esta, esta charla. ¿Por qué? Porque como creo en algo que dice Marta Varalo en una cita que quería poner y se me ha olvidado, los caminos del aprendizaje son inescrutables como los del Señor, ¿sí? Y son muy variados, tan variados como personas podamos tener un aula, hay que atacar por todos los frentes. Habrá alumnos más auditivos, habrá alumnos más visuales, habrá alumnos que tienen la capacidad de transferir conocimiento explícito a conocimiento interiorizado. Habrá alumnos que hacen traspaso osmótico del input a sus producciones, ¿no? Y como las cosas no se aprenden de una vez, una unidad didáctica nos permite ese viaje que decíamos que era el material didáctico, un viaje con paradas y fondas, desviaciones, atajos, ¿eh? Y por eso creo que hay que pensar en términos de unidad didáctica. Creo que lo que uno descubre lo aprende mejor, ¿o no?, que lo que te explican. Pero las lenguas son sistemas tan complejos que no podemos pretender que el alumno descubra todas las reglas. No nos alcanzaría ni 100 años. Yo creo que ha habido un desgaste enorme de la palabra comunicativo, comunicativa. Nadie se atreve hoy en día a publicar un libro y en la portada dice: este libro no es comunicativo. ¿Os imagináis? En esta escuela no trabajamos con una metodología comunicativa. Oye, a lo mejor tendrían éxito. Está corriendo una idea. Es una palabra desgastada. O sea, hay mucha confusión. O sea, de pronto se dice que un juego de rol es comunicación. No, un juego de rol es un juego de rol. La comunicación tiene una serie de características intrínsecas que se dan en la comunicación auténtica y que deberíamos poder en algún momento en el aula reproducir. Me paro pues un momento en hacer la distinción entre lo que es realmente una actividad significativa, y casi que me gusta más la palabra significativa que comunicativa por el desgaste de la palabra comunicativa, y una que no lo sea. En la tarde del sábado lo que se hizo fue ofrecer diferentes posibilidades para los participantes. Había en el patio de CLIC, en el patio del Centro Internacional Jado de Sevilla, había una feria de actividades, había diferentes puestos en los que se podían ver pues qué se podía hacer, por ejemplo, con juegos, los que están publicados ahora mismo en España, o qué se podía hacer con globos en el aula, una actividad muy curiosa, qué se puede hacer con algunas actividades que se habían encontrado por internet, y también en la sala multimedia lo que hicimos fue un taller de Audacity para complementar la ponencia sobre el podcasting que habíamos hecho el día anterior, como había sido un poco más práctica. Aunque se había hablado sobre guiones y se había hecho algunas propuestas, era necesario reforzar la idea con un taller en el que los participantes pudieran ver después no solamente cómo escribir el guión del podcast, sino cómo grabar ese podcast. Y así que estuvimos haciendo en dos sesiones, estuvimos probando y familiarizándonos con el entorno de Audacity. Yo creo que en general resultaron unos encuentros muy interesantes, muy variados, y bueno, esperamos veros en los del año que viene. Hasta luego. Estás escuchando L de Lengua, el podcast realizado por los Centros Internacional House de Bejer y Sevilla para todas aquellas personas que están interesadas en la didáctica de lenguas y en la web social.